14 de julio. Alonso, fan de la patria. Bueno, así cantaba mi papá cuando volvemos. Mi mamá dice que es por el nombre de la calle, que la canción se llama algo así como La Marsellesa. Es lógico, porque vivimos en Mar del Plata. Ahora grita ¡Vive la France! Supongo que dice llegamos a casa. Ahora me explica que es en otro idioma, el francés. Me gusta la casa, aunque no es nuestra. Es de la señora que vive en el fondo y hay que pagarle por mes. Lo hacemos desde mis 3 hasta pasado mis 7 años. Aprendo muchos números del nombre de la calle y del número de la casa. También aprendo que es un número capicúa. Me divierte subir a los rulos de fierro negro de la puerta y tocar el timbre. De lo que más me gusta es que queda a media cuadra de la Plaza de 4 Manzanas. Un universo. El límite es no pasar a las veredas que dan a la Avenida Libertad, que es ancha y pasan muchos autos. Ahí aprendo a andar en bici y rasparme las rodillas jugando a la pelota. También nos queda cerca de la playa, a la que nunca vamos caminando por las 7 cuadras y una escalera larguísima. En esa casa nacen mis hermanitos. Claro, en esa casa mi mamá siempre está embarazada. Bueno, de Gustavo y de Vivi. El Colo y yo somos los grandes. Empiezo segundo grado y después de pocos días nos mudamos lejos. Lejos de la playa, lejos de la plaza, pero podemos andar en bici en la calle y la casa que alquilamos es muy linda. Además de música y teatro, hay que elegir idioma para estudiar después de la escuela. Por ser contra, por los que van a inglés, el Colo y yo empezamos la Alianza Francesa. Empiezo a cantar La Marsellesa, parecida a la música que cantaba mi papá en la casa vieja. Me gusta esa historia de los hombres y mujeres que sacan a los reyes del castillo de París, la Revolución Francesa y el comienzo de un gobierno mejor a mediados del mes de julio, de hace muchos más años que mis abuelos. Mejoro la pronunciación y leo y canto A los enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Vuelvo a acordarme de aquella casa y del número capicúa, el 767. Y entiendo que el primer verso nos dice que vivíamos en la calle 14 de julio. Eduardo Nachman.